para llamarte y contarte en las mañanas. Dicen que querer es duro y que amar es complicado, pero cuando tú apareces todo está solucionado. También dicen que en la noche es solo frío y penumbras, pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra. Manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Felicidad. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamar. Años compartiendo muy buena música. Cuando escuches esta canción, ten por seguro que estás escuchando Radio Felicidad. Si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Tus mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Quedé soñando con la... Regina y tú, en Radio Felicidad. Me siento bien. Qué rico es preparar la comida con Primor, de verdad que sí. Ahora Primor cuesta menos, ¿ah? Pide tu Primor clásico a 9.50 y tu Primor premium a 10.50. Dale sabor y bienestar a todos tus platos con tu aceite favorito y haz la diferencia, Primor, todos los días. Precios sugeridos para presentaciones de 900 mililitros. ¿Qué creen que viene ahora? ¿Todo preparado? ¡Sí! Las rayaditas. Vamos con las rayaditas lindas. Lo metemos así en el baúl de los recuerdos. De hacer una pausa. Relaja el cuerpo y llénalo de alegría y sabor. Levantarse, bailar. Las rayaditas. Sí. De Radio Felicidad. Muy junto a mí para la fiesta. Ven acá, muchacha. Baila mi rumba, ritmo de San Martín, hasta que me canse. Vamos a bailar, ¿eh? Inquieto, así no se frío. Ya comenzó la rumba, buena llegó. Se viene. dame callita. Tengo una rumbita pa' que la baile como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que yo. Mira que te rompen ya de duro las maracas. Que se lo pimbale, ya se quiere alborotar. Se divierte así. Me siento bien. Pero el teléfono no, no, no. No suena nunca, no señor. Felicidad. Si bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así, venga. Ah, ah, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Buenísimo, gato. Seguimos con la música de nuestra radio y felicidad. Me siento bien.